muchachita estaba triste, sola y arrumbada en el corralón de los fierreros de la gran ciudad. Sus focos ayer, vivos y brillantes, ahora lloraban de soledad. Su color rojo, ayer distinguido, ahora era enfermo y opaco. Y así moribunda, le encontró un día el profesor pie cansado. Y la historia de la carcachita roja, ¿qué creen? Se transformó. ¡Qué alegre corre la carcachita! Con llantas nuevas bien reparadas, muy bien pintadas, de un rojo vivo, de un rojo intenso y bolitas blancas. El profesor pie cansado ya no camina más. Montado en su carcachita va a su escuela a trabajar. Montado en su carcachita va a su escuela a trabajar. Los niños están contentos viendo a la carcachita, que día a día los saluda en forma muy especial. Que día a día los saluda en forma muy especial. Quemando llanta la carcachita, frena y arranca, arranca y frena, y con un claxon de 100,000 voces va saludando a los chiquitos.